aquí y agradezco mucho a la Universidad de Monterrey su invitación y al profesor Bertrand sus gestiones para que pueda acompañarles hoy en esta mañana. Pues voy a hacer una revisión muy breve de la historia de la arqueología en Quintana Roo y de manera más amplia en el área maya, donde pues, he trabajado toda mi vida. Y pues quisiera principiar haciendo una muy pequeña reflexión sobre pues la arqueología de la región en la que trabajo, a diferencia de otros lugares como Yucatán o Guatemala. La arqueología en Quintana Roo es relativamente reciente porque la ocupación española y la posterior ocupación federal de la región estuvo concentrada básicamente en Yucatán y Campeche. Quintana Roo fue un área prácticamente abandonada desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Era una región con una población muy dispersa, muy escasa, dedicada fundamentalmente a la explotación del chicle y las maderas. Y por lo tanto, la arqueología de esta gran región de más de 50.000 kilómetros, pues es muy, muy reciente. Estamos hablando de los últimos 30 años, cuando mucho. Los precursores de la arqueología en Quintana Roo fueron unos cuantos. Las primeras referencias que tenemos de algunos estudios son de Stephens y Catherwood, los famosos viajeros inglés y norteamericano que visitaron la región en 1847, previo a la rebelión indígena que se conoce como Guerra de Castas. Visitaron Tulum y algunos otros lugares, pero no hubo mucho más hasta los años 30 del siglo XX, cuando hubo una misión científica mexicana enviada por el gobierno mexicano para reconocer algunos lugares, y es la época en que comienza a trabajarse Tulum, que vemos ahí arriba, Muyil, que está a su derecha, y algunos otros sitios. Pero realmente un conocimiento detallado y profundo de la arqueología de Quintana Roo, pues podemos decir que ha sido posible en los últimos 20 años. Entonces, pues los hallazgos son muy recientes y han cambiado mucho nuestra perspectiva de los mayas en general. La región maya es una enorme región de más de 320.000 kilómetros cuadrados que incluye los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y los países de Guatemala, Belice, parte de Honduras y parte de El Salvador. Por supuesto, es una región con una enorme diversidad, pues si bien en las planicies del norte, Yucateca, es una región de pocas lluvias, de vegetación más bien baja. El sur, la región que llamamos Petén, pues es una región de selva alta, con una gran cantidad de lluvias, prácticamente llueve todo el año. Mientras que el extremo sur de la región maya, la altiplanicie de Guatemala y Chiapas, pues es una región muy montañosa, con volcanes y con una conformación totalmente distinta. Esta enorme diversidad pues permitió a los mayas tener acceso a muy variados recursos, tanto alimenticios como bienes, tanto de prestigio como bienes para la construcción y la producción de diferentes cosas. Y yo creo que esa es una primera característica de los mayas, esta capacidad de adaptarse a un medio ambiente muy diverso, muy cambiante, un medio ambiente que en ocasiones es muy hostil. Es una región en la que con mucha frecuencia es azotada por huracanes, por grandes sequías, por incendios, mientras que el sur, por ser una zona volcánica, pues es una zona donde hay frecuentemente terremotos de magnitud importante. Pero por otro lado, bueno, pues hay el beneficio de tener esta diversidad de la que hablaba hace un momento. Las tierras bajas es prácticamente toda la península de Yucatán, Tabasco, una partecita de Chiapas, y como les decía, pues es una región con selva de diferentes tamaños, desde la bajita en el norte hasta la muy alta en el sur, y es la que tradicionalmente asociamos nosotros a los mayas cuando hablamos de Palenque o de Tikal o de algunos otros sitios de los más conocidos. Pero también hay una gran cantidad de lagunas, lagos, cenotes en el norte de la península, y por supuesto está el mar, el Golfo de México del lado de Campeche, y el mar Caribe del lado de Quintana Roo, que fue un recurso importantísimo no solamente para la obtención de alimentos, sino también para el desarrollo de un comercio importantísimo que existió pues prácticamente desde la época preclásica. Las tierras altas, como les decía, pues es esta región que está entre Guatemala y Chiapas. Como vemos, es una región muy montañosa, también con lagos muy altos, como el lago de Atitlán que ven abajo. y pues es una zona que también tiene mar, pues el mar Pacífico en el sur, y es totalmente distinta, es una región bien distinta, y por lo tanto los sitios y las ciudades que se construyeron ahí son totalmente distintas. Pues la subsistencia de los primeros mayas, pues por supuesto es muy similar a la del resto de Mesoamérica, con los cuatro productos tradicionales, chile, calabaza, maíz, frijol, pero también estuvo complementada por otros recursos, como el árbol del ramón, que posiblemente hayan oído mencionar, que es un árbol que da unos pequeños frutos, que los mayas molían y convertían en harina cuando las sequías no les permitían cultivar maíz. Entonces, cuando había escasez de recursos, entonces pues se hacían tortillas, tamales y toda una serie de productos con el ramón y con otros productos. Entonces, siempre hay como productos alternativos para complementar la subsistencia. Gracias. Y por supuesto, la fauna y los animales en general que están disponibles para los mayas en términos de alimento, pues son muchos. Hay, por supuesto, grandes animales como el jaguar, como el tapir, como los manatíes que hay en nuestra bahía de Chetumal. Y bueno, por supuesto, también hay venados y animalitos más pequeños que complementaron la subsistencia maya. La carne fue un recurso fundamental para la dieta maya, especialmente el de la gente noble, pero por supuesto los animales van a completar la visión que los mayas van a empezar a construir del mundo y del universo desde una época muy temprana. Prácticamente todas las ideas del cosmos, de cómo se origina el mundo, de cómo se desarrolla y cómo se crean los dioses, tiene que ver con los animales de la región. Decimos un poco las características de la región. Y bueno, la historia maya, pues va más o menos del año 1500 antes de Cristo hasta la conquista española, que a diferencia de el centro de México, que es en 1521, en el caso de los mayas llega hasta 1550 o hasta 1750 en el caso de el Petén guatemalteco. Y previo a eso, los últimos 5 o 6 años en Quintana Roo, hemos estado realizando el descubrimiento de algunas ocupaciones mucho más tempranas, quizás hasta 16.000 años antes del presente, que corresponden a pues los primeros pobladores de la región, que eran un grupo de nómadas, que no eran mayas, eran anteriores a los mayas, y por eso les llamamos premayas, que creemos que llegaron aquí a esta región aprovechando que el nivel del mar era mucho más bajo, porque recordemos que es la era del hielo, es la época de la última glaciación, y entonces el nivel del mar era más bajo y seguramente el recorrido que había que hacer para cruzar los actuales mares era mucho más corto y mucho menos peligroso. Entonces creemos que del sureste asiático, de la región de la Polinesia y esa región, hubo un grupo de gente que llegó a esta población. A todos nos enseñaron en la primaria que América se pobló desde el estrecho de Bering, pero hoy sabemos que si bien sí hubo un paso de personas por ahí, no fue la única ruta que siguieron los primeros pobladores de América para llegar a poblar el continente. Entonces este grupo no tuvo nada que ver con la gente que llegó por el estrecho de Bering. Y esto, como les comentaba, pues son hallazgos muy, muy recientes. De hecho, es viernes y la próxima semana vamos a estar con National Geographic sacando un nuevo esqueleto de uno de los cenotes del área de Tulum, que se encontró recientemente, que parece que corresponde también a una jovencita que se cayó en una cueva y que se quedó ahí, que posiblemente sea una de las más antiguas. Llegar a estos lugares es muy complicado porque todos están en cenotes y en cuevas inundadas en las que hay que bucear en vertical más de 60 o 70 metros, entonces requieren un buceo muy complejo y muy especializado que no cualquiera puede hacer. Y esto pasa porque estos primeros habitantes que llegaron a estas cavernas y cuevas que hoy están inundadas, pues las encontraron secas porque en esa época el nivel del mar era mucho más bajo. Y entraban caminando a estas cuevas y las utilizaban pues tanto como residencias temporales, como para abrigarse, pero también como lugares de enterramiento, más bien, o de depósito de las personas que morían. Del lado derecho ven dos imágenes de uno de estos restos que se ha encontrado. La llamamos la mujer de las palmas porque se encontró en un cenote que se llama Las Palmas. Corresponde a una mujer de unos 45 años, del lado izquierdo, una reconstrucción hipotética de cómo podría haber sido esta mujer. como decía, habría tenido unos 45 años al momento de morir, que para entonces era una mujer ancianísima, porque el promedio de vida en esa época no iba más allá de los 30 años, considerando que no había vacunas, médicos, antibióticos, ni ningún otro recurso de médico. Entonces pues la gente moría a edades muy tempranas. Entonces esta mujer era muy muy vieja y tenía algunas fracturas y algunas enfermedades al momento de morir. Pues el avance de la arqueología ahora nos permite no solo saber cuántos años tenía, cuáles eran sus condiciones de salud y qué comía, sino pues llegar a una reconstrucción pues como ya muy, pues mucho más clara y más sólida como esta. El esqueleto que vamos a sacar la próxima semana debe parecer, por lo que hemos visto, que era de una persona más joven. Y bueno, después no sabemos qué pasó con estos primeros grupos nómadas. No sabemos si se fueron, si murieron, si se mezclaron con nuevos grupos, que es lo más probable. Pero no tenemos mucha información de qué habría pasado con ellos después del 5000 antes del presente. Pero lo que sí sabemos es que hacia el 2000 sí hay ya un paso de una economía nómada a una que empieza a ser sedentaria. Se buscan lugares donde hay recursos básicos para vivir, como agua, como animales para cazar, como donde empezar a sembrar, donde hay materias primas como pedernal o como obsidiana. Y es así que empezamos a encontrar los primeros asentamientos en las tierras altas de Guatemala y en el caso de Quintana Roo, en el sur del estado, muy cerca de la actual frontera con Belice. Estos primeros asentamientos pues son básicamente casas, son casas ovaladas, absidales, algunas rectangulares, que son prácticamente iguales a las que actualmente construyen los mayas. No han cambiado mucho y hemos encontrado que son un modelo de casa que es muy resistente, muy fácil de construir, muy fácil de reparar, y pues desde hace más de 2000 años ha sido el tipo de habitación que han tenido los mayas pues, de manera continua. Comentábamos ayer que desde esta época y hasta muy recientemente, la vida de los mayas, la vida diaria, la vida cotidiana, es afuera de la casa. Siempre es, todas las actividades se realizan afuera, se prepara la comida, se reciben visitas, los niños juegan, y el interior de la casa pues es básicamente para dormir. Por eso siempre son espacios chiquitos, oscuros, que no necesitan más pues, un lugar donde poner ahí algo para dormir. Se ha discutido mucho si los mayas inventaron o no la hamaca, que es como el lugar tradicional para dormir en la península de Yucatán, porque hay algunas representaciones en Tikal donde se ven algunas cositas colgadas que parecieran una hamaca, pero bueno, pues como es algo que no perdura y de lo que tenemos pocas representaciones, no sabíamos si de verdad fue así o fue algo traído del Caribe. Lo que sí hemos encontrado son una especie de banquetitas de piedra que seguramente servían para poner ahí algún tipo de petate, almohadas, almohadones de plumas, etcétera, y pues ahí como hacer una cama. Pero básicamente es eso, son espacios muy, muy chiquitos, como a la actual recámara de una casa de interés social, una cosa así. Porque, pues insisto, siempre las casas están abiertas todo el tiempo, el aire circula, la gente puede salir y entrar, y todo es afuera. Yo creo que el crecimiento reciente de la inseguridad y estas cosas es lo que nos ha obligado a quedarnos metidos en nuestras casas actualmente, ya no sabría ni siquiera quién vive al lado, pero eso es algo muy reciente, porque por lo menos en la península de Yucatán hasta hace 50 años la gente se la pasaba fuera de su casa, y prueba de eso es que cuando estábamos una unidad habitacional como esta, pues todo lo encontramos prácticamente afuera, ¿no? Los basureros, los restos de los objetos que se producen, incluso los entierros son en la casa misma. Y esto que pudiera parecernos extraño en cuanto a por qué se enterraba la gente en su propia casa es que el concepto de cementerio pues también es un concepto reciente que no tiene mucho que ver con la manera de entender una ciudad maya. Cuando alguien moría, lo enterraban en su casa, dentro de su casa o afuera de su casa, ponían un piso y parece ser que la gente se iba por un tiempo, o sea, no se quedaban con el muerto ahí recientemente, sino que se iban a otra casa, quizá construían otra o se iban a casa de algún familiar y posteriormente regresaban. Esta es una práctica que incluso yo llegué a ver muy recientemente, hace 20 años en el estado de Yucatán, que cuando la gente moría, no es que la enterraran ahí recientemente, pero sí dejaba la casa incluso dejaban que se arruinara y que se le dañara el techo, y años, 2, 3 años después volvía. Ay, ¿qué pasó con otra cosa? Y bueno, pues estos primeros asentamientos pues empiezan a producir ya su propia cerámica. Otra de las ideas que hemos estado cambiando en los últimos años es que seguramente ustedes en la primaria les enseñaron que los olmecas son la cultura madre y que los olmecas fue la primera civilización mesoamericana. Hoy sabemos que no es así solamente, sino que los mayas desarrollaron su propia cultura, si bien con una fuerte relación con los olmecas, pero no son los hijos pobres de los olmecas, ni les copiaron todos los olmecas. Ellos desarrollaron su propio concepto del mundo de manera pues prácticamente independiente, desde épocas muy tempranas. Gracias. Y en las regiones altas de Guatemala pues empiezan a desarrollar ya los conceptos de soberanía, de personajes reales, de gente distinta a los demás, pues ya para el año 1500 antes de Cristo. Pero como pueden ver en esta imagen del sitio Monte Alto, en la parte de abajo, pues la iconografía todavía no es la típica iconografía maya que conocemos todos, sino es algo un poco distinto que se va a ir modificando con el paso del tiempo. Ya desde esta época creemos la gente que tiene poder empieza a diferenciarse muy claramente del resto de los demás, al principio quizá por una capacidad fundamentalmente personal, pero muy pronto es una cuestión familiar y una cuestión de linajes y de herencias. El poder se va a empezar a heredar, y una cosa fundamental para diferenciar esto y para que este poder sea incuestionable es que estos señores gobernantes se presentan a sí mismos como emparentados con los dioses. Y eso, por supuesto, crea una diferencia incuestionable, y entonces el resto de la gente ya no puede aspirar a tener esos puestos, porque por sangre pues es imposible que aspiren a ello, ¿no? Y eso se va a mantener pues prácticamente a lo largo de toda la historia maya. Vemos dónde están algunos de estos sitios protomayas o olmecas en el sur. Y ya para el año 800.000, muy cerca de la frontera de Quintana Roo con Guatemala y Campeche, perdón, se empiezan a construir ya asentamientos muy grandes que hablan de ciudades, pues ya prácticamente con una organización de tipo estatal, con una gran cantidad de gente que les permite desarrollar grandes proyectos constructivos. Este es el sitio del Mirador, que está muy cerca de la frontera con México, en Guatemala, que ha sido trabajado en los últimos años, que tiene estructuras de más de 70 metros de alto, ya con un proyecto muy muy claro, con un diseño urbano muy claro y ya con una visión del universo muy acabada. Los mayas creían que estas grandes pirámides representaban la montaña primordial que había sido el principio del mundo, y estas montañas primordiales estaban casi siempre asociadas a una plaza que era la representación del mar, de donde provenía la vida, y estas montañas sagradas pues siempre están complementadas con palacios y con otra serie de cosas. Y les decía, estos grandes proyectos arquitectónicos y necesariamente requieren pues de muchísima población, de muchísima fuerza de trabajo y por supuesto de una organización de la economía muy muy compleja desde épocas muy tempranas. Si alcanzan a ver aquí, esta es la pirámide más alta de Tikal, esta es la pirámide de Keops y esta es la pirámide del grupo Danta del Mirador, para que tengan una idea del enorme tamaño de esto y del enorme esfuerzo que esto representó en términos de pues llevar una cantidad gigantesca de constructores. Estas pirámides se construían como si fuera una gelatina, estas en las que uno va poniendo capitas. Entonces se hacía una primera con una especie como de celdilla de piedras que después se rellenaba con toda clase de cosas, con piedra, con cal, con basura incluso, y después se ponía un piso y después hacía otro y al final pues ya se ponían los detalles. Casi todas las pirámides desde esta época, y siempre fue así, estaban pintadas de rojo. El rojo es la sangre real, el color de la sangre real, y casi prácticamente todos los edificios mayas importantes estaban pintados en rojo. Eso por supuesto requirió también de que se desmontara gran parte de la selva maya, porque para producir la cal pues era necesario pues cortar muchos árboles. Entonces esta idea también un poco romántica que se tiene de los mayas en armonía con la naturaleza y el medio ambiente Pues es totalmente equivocada porque acabaron con todo. No es esa la única razón, sino que la población maya fue creciendo de manera muy acelerada en pocos años, en pocos siglos, y también había la necesidad de darle de comer a una cantidad enorme de gente. Todavía actualmente, bueno, el estado de Quintana Roo es un estado de formación reciente, este año cumplimos 40 años como estado apenas, pero la población actual de Quintana Roo todavía sigue siendo menor de la que en la época prehispánica, hacia el año 600, habría tenido los mayas. Estamos hablando de una población de más de 5 millones de habitantes, que por supuesto demandó una gran superficie de terreno sometida a trabajo agrícola. Entonces, pues esa es también la razón de la cual, por la cual hubo tantos desmontes. Ya desde estas épocas vemos que los conceptos esenciales del universo maya, por ejemplo, aquí vemos a Hunabhush, Balanque, los gemelos divinos que crean el sol y que forman parte del mito originario de los mayas, pues ya están ahí representados. Y casi todos los edificios se adornan con grandes mascarones, que son unas máscaras gigantescas de diferentes tamaños y con diferentes formas. Si ven aquí al señor, pues tienen una idea del tamaño del mascarón. Ahora vamos a vernos con más detalle. Y esta es una ciudad que recientemente estamos trabajando en Quintana Roo, es el sitio de Ixtabal, que es un sitio que apenas descubrimos en 1995, cuando pensamos que ya habíamos encontrado apenas, ya por lo menos todos los sitios grandes, pues encontramos este, que su pirámide más alta tiene 200 metros de largo por 45 de alto. Y apenas estamos comenzando a trabajar algunos sectores del sitio, estamos trabajando ahora estas dos pirámides. Pero bueno, pues aquí también hay un comparativo, esta es la pirámide principal, este es el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, para que hagan como un comparativo del gran tamaño. Y además, en términos de trabajo arqueológico, el enorme esfuerzo que representa intervenir una estructura de este tipo. Estos son dos sitios cercanos a Quintana Roo, Calakmul y Balancuque. Los palacios y los edificios reales siempre se decoraban con este tipo de frisos, donde aparece un personaje real siempre coronando la escena, y abajo siempre hay un mascarón, que es este que ven aquí, que representa en este caso a Cahuac, que es la tierra. Y bueno, aquí están también parte de la iconografía muy temprana, estos son los murales de San Bartolo en Guatemala. Vemos aquí una procesión de personajes que llevan aquí unos objetos y algún personaje real. Y aquí vemos algunos de los mascarones que les decía hace un momento que se utilizaban en esta época. Siempre son muy grandes, siempre tienen una máscara central. Y alrededor, bueno, en la parte de abajo siempre hay un elemento como un jaguar que no tiene la mandíbula y que representa al inframundo, es el jaguar que se come el sol en la noche y siempre representa, pues, la parte inferior del mundo. Arriba siempre hay otro mascarón o algún otro ornamento que tiene que ver con el linaje del gobernante de la ciudad o con elementos solares. Siempre al lado tiene sus orejeras y siempre hay una cara central que puede ser más como tipo jaguar, como esta que vemos aquí, o más humana como esta. Y en el resto siempre hay vegetación, animales, y en la parte de abajo lo que los arqueólogos llamamos una banda celeste, que es una banda con glifos asociados a los elementos del firmamento. Y el mensaje que hay detrás de estos mascarones es que el gobernante o el que encabeza un linaje es el centro del universo, y para que las cosas funcionen y se preserven y el mundo siga funcionando, pues es importante que el gobernante esté y que haga las ceremonias, todo la parafernalia que eso requiere. Es la estructura 2 de Calakmul, que también se construye en esta época, muy muy temprano. Y los sitios del sur de Quintana Roo, Cojumlich y Sibanché, que también se construyen un poquito después. Y ya para principios de nuestra era podemos decir que pues, todas las grandes ciudades mayas ya quedan como 10 minutos atrás. Ya todas las grandes ciudades mayas están construidas, por lo menos asentadas. Esta es una imagen de reconstructiva de Tikal, en Guatemala. Y estas van a permanecer pues, prácticamente a lo largo de toda la historia maya, con algunas modificaciones, algunas son abandonadas, otras no. Sabemos que una de las constantes en esta historia de los mayas es que todas había guerras permanentes, porque también Durante mucho tiempo se pensó que los mayas eran un pueblo pacífico, dedicado a la astronomía, al estudio del calendario, en contraparte con los aztecas o los teotihuacanos que se la pasaban peleando. Pero bueno, esta idea no es así. Por supuesto, los mayas estuvieron peleando entre sí y con otros grupos desde tiempos muy tempranos. Por ejemplo, esta parte de una escalera jeroglífica de Tzibanché en Quintana Roo cuenta como con un gobernante más o menos del año 250, tomó prisioneros a un grupo de personas. Aquí vemos a un cautivo, vean que está todo despeinado, está amarrado, le quitaron sus orejeras y en vez de orejeras le pusieron papeles para humillarlo, tiene un collar de sacrificio con el que está amarrado y pues por supuesto que momentos después de esta representación seguramente el hombre fue sacrificado. Y lo que cuenta esta escalera es que el gobernante de Tzibanché conquistó Tikal más o menos en ese año y lo mantuvo bajo su dominio alrededor de 50 años. Entonces, la razón de tantos pleitos pues era, por supuesto, defender sus fronteras, hacerse de nuevos dominios, pero también hacerse de fuerza de trabajo esclava, que era importantísimo para mantener y desarrollar pues los grandes proyectos constructivos que tenían los mayas. Aquí vemos a Tzibanché, que se convirtió en un asentamiento muy importante a partir de esta época en el sur de Quintana Roo, y es la época en que Teotihuacán, en el centro de México, es pues la gran capital de Mesoamérica, es una gran ciudad que por supuesto, si bien nunca logró dominar a ningún sitio del área maya, sí logró tener una presencia importante. De hecho, sabemos de personas que de la nobleza teotihuacana que fueron al área maya a casarse con nobles mayas y por supuesto a fundar nuevas dinastías. Pero por supuesto que los teotihuacanos nunca lograron tener ahí un control. Por ejemplo, aquí vemos ejemplo de una vasija de cerámica de estilo teotihuacano, pero toda la iconografía y su producción, la arcilla y todo con lo que fue hecho, pues es totalmente maya. Vemos en esta escena como hay un grupo de personas llorando porque murió este personaje, que por supuesto es un noble. Aquí lo vemos envuelto en un fardo. Y aquí vemos al mismo personaje después ya convertido en una planta de maíz, que es la manera en la que los mayas pues celebraban el renacimiento, ¿no? Convertirse en una planta de maíz. Vemos cómo las cortes reales empieza a producir ya una cerámica que pues ya muestra a estos gobernantes bien diferenciados del resto de la gente. Y cuando cae Teotihuacán, pues sí tiene un impacto importante en la región maya, se recomponen todos los estados, se recompone toda la organización política, se diseñan nuevos proyectos constructivos. Por ejemplo, aquí vemos cómo se cubren algunos con nuevos edificios ya con otros estilos, y se introduce el juego de pelota. El juego de pelota en la región es más o menos del año 500, que era una costumbre que no la había antes, y que se convierte en la contraparte perfecta de la pirámide, porque el juego de pelota representa la entrada al inframundo. Entonces, si el otro es el origen de la dinastía y el origen del mundo, pues esta es la entrada al inframundo. Y pues por supuesto que jugar a la pelota no era un deporte, sino era una cosa muy seria que se hacía cuando había una visita real, cuando había una conquista militar, cuando subía al trono un nuevo gobernante. Entonces se decía uno o varios juegos, y no sabemos qué pasaba con los que perdían. Algunos dicen que los sacrificaban, otros que sacrificaban a los ganadores. No lo sabemos bien porque no hay una documentación de esto, pero muy seguramente en algunas ocasiones sí hubo sacrificios, e incluso hubo canibalismo en algunas circunstancias, que no era la constante, pero que seguramente sí llegó a ocurrir. Y vemos, este ejemplo es interesante, es el Nohochmul de Cobá, la estructura más alta de Cobá, tiene unos 45 metros de alto más o menos. El cuerpo principal, la parte más alta, fue construida en el preclásico, luego en el clásico se agregaron estos cuerpos para convertirlos en un palacio, y finalmente cuando esto ya estaba en ruinas, en el posclásico le agregaron este templito. Es interesante cómo un edificio se conservó durante mucho tiempo y se fue reutilizando con nuevas funciones. Originalmente fue un templo, después fue un palacio y al final fue un templito, seguramente sobre una ruina. Vemos como en el clásico las tumbas reales, esto tiene mayor calidad, mayor complejidad. En esta época los gobernantes se llaman a sí mismos Kujulajau, que era un título que se obtenía cuando había alguna victoria militar importante, y estos títulos, por ejemplo aquí vemos a un gobernante con un cautivo también, estos títulos podían tenerlo tanto hombres como mujeres. Entonces, el famoso, la famosa tumba, la lápida de la tumba de Palenque. Vemos aquí otro gobernante, que este es un vaso que me gusta mucho, el vaso Fenton, que es muy ilustrativo de cómo era la vida en una corte maya. Vemos aquí al gobernante, aquí algunos con unos abanicos que seguramente le están dando algún informe, y aquí el gobernante tiene su platito de tamales. Vemos cómo tiene ahí la salsita. Y acá tiene una bebida, dice el libro que está ahí, es una bebida fresca, posiblemente es como un pozol o como una bebida de maíz. La dieta de los mayas, pues por supuesto está basada en el maíz, como ya mencionamos, pero también había una gran cantidad de alimentos que se le agregaban, y contrario a lo que pudiéramos pensar, los mayas casi no comían tortillas, ese es un alimento más del centro de México. Los mayas comen básicamente tamales de muchos tipos, como el que vemos aquí representado. Es como muy clara la representación, por eso me gusta mucho. Podían ser tamales dulces, salados, con chile, con carne de venado, con carne de jabalí. Entonces los tamales son como la constante, porque además se podían envolver y llevarse a donde fueran a trabajar. Y el complemento siempre puede ser chocolate, como este es un vaso para chocolate, o atole, o alguna otra bebida de maíz. Por supuesto el chocolate y el atole hechos con agua, y podían aderezarse, si querían que fuera dulce, se le podía poner miel, o se le podía poner algún otro árbol, alguna resina de árbol, o si podía ser salado, podía tener chile, podía tener pimienta, hay muchísima pimienta en la región maya, y entonces pues se hacían bebidas muy, muy diversas. Por supuesto que en las cortes siempre va a haber personajes muy diversos, aquí vemos a un escriba, y aquí vemos a un artista haciendo una máscara. Y pues insisto, pues aquí lo importante es mantener al gobernante como el centro del mundo y como descendiente de un ser divino. Aquí vemos a un gobernante hablando posiblemente con unos ancestros o hablando posiblemente con los dioses. Y comentaba que los títulos militares y los títulos nobiliarios podían ser también de mujeres. Las mujeres tuvieron un estatus muy importante, hubo mujeres guerreras, hubo mujeres que liderearon batallas. Contrario a lo que pudiéramos pensar, no eran simplemente consortes o asumían regencias cuando no había quien. Hubo mujeres que tuvieron cargos importantísimos y, como decía, iniciaron campañas militares de conquista de otras regiones. Las ciudades del clásico ya tardío desarrollaron nuevos estilos constructivos. Morley, que fue un Silvanus Morley, un famoso estudioso de los mayas de la primera mitad del siglo XX, pensaba que a partir del clásico tardío, a partir del año 600, pues había caído el viejo imperio maya, que él le llamaba, y había un nuevo imperio maya. Pues por supuesto estaba equivocado, porque realmente la dinámica sociopolítica de los mayas es mucho más intensa que eso, y ya se desarrollan nuevos proyectos constructivos con una iconografía totalmente distinta. Y después de esto viene un periodo del que seguramente han oído hablar, que es el famoso colapso maya, que en realidad no hubo tal. Pues una pregunta que siempre nos hacen a los arqueólogos es: ¿sí, por qué se fueron los mayas? ¿De dónde desaparecieron los extraterrestres y esas cosas? Pero en realidad nunca se fueron, siempre estuvieron ahí, siempre se reacomodaron, crearon nuevas estrategias sociopolíticas, pero nunca se fueron. Los que se fueron sus gobernantes, eso sí, los del clásico, muchos de ellos seguramente fueron sacrificados, otros simplemente se fueron derrocados, pero los mayas siempre estuvieron ahí. Lo que sí pasa es que muchas de estas ciudades son parcialmente abandonadas, algunas abandonadas poquito a poco y se van quedando como en ruinas. Entonces los campesinos de los alrededores pues las vuelven a ocupar, se apropian de los palacios abandonados, los convierten en caseríos, reutilizan el material y se quedan ahí viviendo durante muchos años. Lo que sí pasa es que más o menos después del año 900, la organización sociopolítica de los mayas se tiene que adaptar a nuevas condiciones, a nuevas circunstancias. Entre otras cosas, se funda Chichén Itzá, que es una gran, la gran ciudad del posclásico temprano, con una organización del espacio totalmente distinta, pero que sigue siendo la idea de un templo, de la montaña sagrada dentro del mar primordial. Y esta ciudad pues logró dominar prácticamente todo el norte de la península de Yucatán, con excepción del norte de Quintana Roo, que era controlado por Cobá, quien le costó mucho trabajo derrotar. Pero pues fue una ciudad con un poderío muy efímero, habría durado unos 200 años. Después de eso, se sabe que hubo muchos conflictos militares en torno a Chichén Itzá, y es, parece ser que parte del sitio es quemado, y algunos consideran que parte de los linajes gobernantes de Chichén, y que dicho sea de paso, ya no era solo el Cuculajau, el rey del clásico, sino era un consejo de gobernantes, pues se trasladan a Mayapán, que es una ciudad cercana al sur, que es un sitio muy parecido, que también es ocupado pues por poco tiempo, estamos hablando de 100, 150 años, y posteriormente sí hay una fragmentación de esta, de este poder hegemónico, y se relocaliza la población en pequeñas ciudades en la costa, por ejemplo en Tulum, que no es ninguna ciudad decadente, porque siempre también nos han enseñado que el posclásico es una época de decadencia, de pérdida de esplendor. No es lo que necesitaban los mayas en este tiempo. Estamos hablando de que esa gran población que había en el interior de la península en siglos anteriores se relocaliza en el posclásico, en toda la costa de Quintana Roo y parte de la costa norte de Yucatán, y es lo que encuentran los españoles cuando llegan aquí en 1517. Les sorprende mucho a los españoles la gran cantidad de gente que encuentran. De hecho, Juan de Grijalva habla de que le parece que llegó a Sevilla por la gran cantidad de casas y edificios que ve funcionando. Es una sociedad fundamentalmente dedicada al intercambio con otras regiones, de ahí que se reubiquen en las costas, donde también pues tienen acceso a alimentos y a otros recursos. Y de hecho, esta fragmentación del poder político y el hecho de que el control de las regiones no estuviera en una sola ciudad le permitió a los mayas enfrentar de manera muy exitosa a los españoles. De hecho, la parte de Quintana Roo nunca la pudieron conquistar los españoles, prefirieron irse del otro lado de la península, hacia lo que hoy es Mérida, Campeche, y ahí sí pudieron derrotar a los grupos que había ahí, y de hecho ahí se establecieron y ahí se quedaron, y dejaron lo que hoy es Quintana Roo pues prácticamente abandonado. Los mayas de Tulum, estos algunos fueron reubicados por los españoles tierra adentro, pero muchos se huyeron y se quedaron como mayas prófugos del dominio español prácticamente durante toda la colonia. Los intentos de instalar ciudades españolas, todas fracasaron, todos los abandonaron, pues por el clima, las enfermedades, porque no había buenas tierras para cultivo en términos españoles, y pues ahí se quedó esta región abandonada, y por eso creo que también se conservaron también. Yo creo que Tulum es uno de los lugares mejor conservados de la región maya, conserva pinturas murales excepcionales. Y bueno, pues esta gente después de la llegada de los españoles pues permanece por ahí. Aún en el siglo XVIII había grandes regiones en las que no tenían ninguna presencia los españoles, y después de la independencia tampoco el nuevo gobierno federal logra tener ningún control sobre esta región, hasta que Porfirio Díaz trata de establecer una colonia penal en esta región. Pero en 1847 hay una gran rebelión indígena en contra del gobierno mexicano, la Guerra de Castas, que en mucho es iniciada por la gente de Quintana Roo, y pues es una guerra que duró más de 50 años, terminó hasta 1902, y pues es como prueba de lo difícil que fue para todo tipo de extranjeros tratar de controlar esta región. Yo creo que esta dinámica tan intensa, esta capacidad de los mayas de adaptarse tanto a condiciones muy diversas como a condiciones adversas, y a la llegada de conquistadores y extranjeros, pues es lo que nos a nosotros nos motiva para seguir estudiando a los mayas, para defender con mucha pasión el patrimonio que se conserva en esta región. Y pues con esto cerraría, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. ¿Tenemos todavía 5 minutos? Sí. Si tienes unas cuantas dudas o preguntas, las pueden hacer. Adelante. Entonces, la sociedad maya sí generaba sacrificios. Sí, muchos. Sí, pues sobre todo cuando había, por ejemplo, una victoria militar o subía al trono un nuevo rey, pues generalmente había sacrificios, sí, claro. ¿Quiénes eran los sacrificados? Pues generalmente prisioneros tomados en las batallas, o sea, la gente del lugar difícilmente era sacrificada. Estos señorcitos que veíamos ahí amarrados, ahí sojuzgados, pues eran las víctimas del sacrificio, normalmente. ¿Por qué la exactitud de la construcción? ¿Tú crees que fueron ayudados por otros, bueno, por los extraterrestres? No, para nada. Yo creo que esta capacidad que decía yo que tuvieron los mayas de adaptarse a un medio en ocasiones adverso, sí les permitió llegar a conocer muy bien el lugar en el que vivían y les permitió además generar la estructura social y económica que les permitió sostener a los especialistas que tuvieron el tiempo y la capacidad de desarrollar pues una observación astronómica que yo creo que se ha visto en pocos lugares de Mesoamérica y del mundo, a desarrollar técnicas constructivas muy acabadas. Pero realmente si te pones a ver con detalle los procesos de construcción y los procesos de observación, pues son totalmente terrestres. Yo creo que pues son el resultado de un esfuerzo de muchos siglos, ¿no? de estudio. ¿El juego de pelota de qué periodo es? Lo introducen más o menos en el año 500 y lo mantienen hasta prácticamente la conquista española. Antes no es muy escaso. ¿Y es la contraparte de qué? Les decía que yo en términos de ciudad, en términos de idea de ciudad, es la contraparte del templo o de la gran pirámide, porque es la pirámide es el lugar que asciende al cielo, donde están los 13 señores del día, y es la entrada al inframundo. Por eso siempre están hundidos. Quizás no sea muy directamente con la presentación, pero cuando visita uno, por ejemplo, Chichen Itza, en algunos de los bajorrelieves que hay en la parte alta, si uno observa, se ven personas que parecen ser muy distintas unas de otras, la visión muy diferente. Uh-huh. Se ven incluso algunos que tienen unos gorros que no entienden por qué están ahí. Se puede ver estrellas de 6 picos que son estrellas de David, gente con rasgos negroides y gente con rasgos mucho más afilados. ¿Por qué o cómo supieron que había tanta diversidad que todavía llegaron gente? Hay la teoría de que en la época de Chichen Itza, más o menos en el año 1000-1200, hay un contacto mucho más estrecho con todas las regiones de Mesoamérica. Entonces seguramente llegó gente del centro de México. Bueno, se habla de que los toltecas llegaron a Chichen Itza, eso no es una teoría que ya se siga sosteniendo, pero lo que sí es cierto es que sí tenían contactos con diferentes regiones de Mesoamérica, y creemos que lo que está representado ahí son gentes de diferentes regiones de una superficie gigantesca, ¿no? Entonces no había un contacto con el otro continente antes de la llegada de los españoles. No, por lo menos que se sepa, no. Joven, ahí tenía una pregunta. Yo leí en varios artículos, unos decían que el 21 de diciembre del 2002 iba a ser el fin del mundo, pero también otros expertos científicos afirmaban que era el fin de una era y el inicio de otra. Uh-huh. Eso era lo que se refería a los mayas. Así es. Sí, realmente solo hay 2 referencias en más de 5.000 inscripciones jeroglíficas mayas, solo hay 2 que se refieren al 21 de diciembre del 2012. Y hablan de que un dios va a bajar a visitar al gobernante de la ciudad en esa fecha. A eso es a lo que se refiere. Porque es el fin de un ciclo calendárico y el principio de otro. Pero realmente no hay ninguna inscripción que hable de que se iba a acabar una era, ni mucho menos. Esto es algo como muy reciente, en los años como 80, como 70, 80, cuando los hippies y eso, se empezó a crear un poco esta idea de que los mayas eran la onda y que la observación astronómica y eso, y de ahí viene esta idea del fin del mundo, pero los mayas realmente nunca dijeron eso. Para los mayas, ¿qué significaba Quetzalcóatl o Quetzalcóatl? es un dios que se introduce a la región en la época de Chichen Itza. Antes hay como variantes de, con otros nombres, pero es un dios que como que resume varios dioses en uno, porque está asociado al viento, está asociado al renacimiento. Algunos han tratado de asociarlo con los españoles, ¿no?, y con la llegada de los extranjeros, pero no, en realidad no. Pero sí representa el centro del culto a partir del posclásico, porque todas las serpientes emplumadas, la mayoría que conocemos, pertenecen a esta época. Y es cierto que prohibió los, bueno, o sea, prohibió los sacrificios humanos, ahí es cierto eso, que sacó al, mandó, dijo eso. No, eso es algo más mítico, no, porque de hecho en la época de Chichen Itza sacrificaron a un montón, no le hicieron mucho caso en ese sentido. Pues listo. Pues muchísimas gracias, gracias por venir. Gracias por venir. Pues en nombre de la Universidad de Monterrey queremos agradecer a la psicóloga Adriana Velázquez Moblet.